El señor Ojo de Tigre fracasó en su primer intento. Sí, qué lástima que no pudo atrapar al Pegaso. Y lo peor es que no pudo eliminar a esa persona que tenía un sueño hermoso. ¡Gran Circonia debe estar furiosa! Está permitido siempre y cuando no sea un reproche. ¡Silencio! ¡Guarden silencio! ¿Está el trío del Amazonas? ¡Sí! No podemos desperdiciar esta oportunidad que se presenta rara vez. El primer paso de nuestra conquista es atrapar a ese Pegaso. Vayan ahora y atrapen a ese Pegaso que se esconde en los sueños hermosos de los seres humanos. ¡Ay! Estoy realmente enfurecido. ¡Siempre estoy fracasando! No lo entiendo. Si las cosas iban marchando bien... Si tan solo no hubieran estado esas Sailor Scouts. Fracasas porque mezclas el trabajo con la diversión. ¿Pero qué es lo que dices? Es cierto. Dime, ojo de pez, ¿qué traes ahí? Ah, ¿esto? Lo encontré en una de esas esquinas. Es hermoso, ¿no? Si lo atrapamos, le pondré esto para montarlo. ¡Ay, pero qué buena idea! Espero que algún día nos invites a montarlo. Miren, aquí está la niña indicada. ¿Qué? A ver, ¿cuál? No, esa niña no es mi tipo. ¿Verdad? Nunca cambiarán sus malos gustos. ¿Pero por qué se molesta? ¡Qué extraña! Bueno, ella es nuestra próxima víctima, ¿sí? Sí. Aquí fue el incidente, aunque no se ve rastros de lo sucedido. Apareció un nuevo enemigo y un Pegaso. Dime, Rini, ¿en verdad tú no sabes nada? Por favor. Mantén en secreto este encuentro. No, no sé nada. Me pregunto si lo volveré a ver. ¡Rini! ¿A dónde vas? ¡Es Leica! ¿Desde cuándo regresó de África? ¿La conocen? No la conocemos, pero es la novia de Andrew. ¿Qué? Así es, tengo que hablar con ella. ¡Vamos, chicas! Leica, ¿no estamos molestándote en tu entrenamiento? No, para nada. El día de hoy no puedo concentrarme. Hasta el caballo me dijo que lo estaba molestando. Soy muy débil. Cuando tengo preocupaciones, me deprimo. Cuéntanos, ¿cuáles son tus preocupaciones? La verdad es que han aceptado todas mis investigaciones y me pidieron que estudiara en una universidad de Europa. Pero si decido ir, lo más seguro es que no pueda regresar a Japón hasta dentro de 10 años. ¿Qué? Bueno, ¿y ya se lo contaste a Andrew? Sí, pero él únicamente sonrió y me dijo que le daba mucho gusto. Y no solo eso, él no quiere verme a pesar de que lo voy a visitar. Creo que Andrew no quiere volver a verme por el resto de su vida. Pero... Te entiendo. Cuando te separas del novio, es horrible. Y mi deber es ayudarte cuando sufres por amor. Oh. ¡Déjalo en nuestras manos! ¿Sí? Mira, Andrew. Leica se encuentra muy confundida. Les agradezco mucho su ayuda, pero ahora no quiero verla. Leica decidirá por su cuenta si realmente quiere ir a Europa o no. Bueno, es hora de irme. Tengo que regresar. ¡Adiós! ¡Qué antipático! Cualquiera se molestaría cuando le preguntan así. Mina es entrometida. ¿Qué dice usted? ¿Tiene algo de malo que la diosa del amor se preocupe? ¡A ver, contesten! A propósito, Serena, debemos investigar algo sobre el nuevo enemigo. Esa pregunta no es para mí, porque mi sueño es ser la esposa de Darien. A ver, contéstanos. No, no quise decir eso. No sé, pero parece ser que a Andrew ya no le interesa a Leica. Aquí está su recompensa. Lo que pasa es que mi hermano es muy obstinado, pero yo creo que está ocultando algo seguramente. ¿Verdad que sí? No puede haber una persona que no le importe separarse de su pareja, ¿no crees? Calma, Serena. ¿Sucedió algo entre tú y Darien? Sí, así es. Todo comenzó cuando... No le prestes atención. Ayer empezó a enloquecer y todo solo porque no sabía dónde había ido Darien. Pero, Rey, ¿cómo lo sabes? Anoche estuvo molestándome por teléfono. Ah, sí. A mí también. ¿Y a mí? A mí también. ¿Entonces Serena les habló a todas? Para tu información, ya se me hacía extraño que entendieras los sentimientos de Andrew. Si tú ni siquiera puedes vivir un día sin ver a Darien y te pones a llorar. Es que... ¡me sentía sola! Toma. Rainy, te gustan los caballos, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué cara tan grande! Y además tienes unos ojos preciosos. Sí, tiene unos ojos claros como el agua. Porque los animales no dicen mentiras. Ellos dejan ver todas sus preocupaciones. Oye, Leica, ¿conoces a los caballos que tienen un cuerno y alas? ¿Así? Es un personaje del mundo de los sueños. ¿Del mundo de los sueños? Son los personajes que fueron creados en los sueños de los seres humanos. Quizá algún día tengas la oportunidad de encontrarte con uno de ellos. Debes tener muchos sueños hermosos, ¿verdad? Yo no tengo esa clase de sueños. ¿No eres tú la que tiene esos sueños hermosos? La verdad es que... yo no le puedo llamar hermoso a mi sueño porque... solo me gusta hacer sufrir a las personas que más me aman. Claro que sí, Mina. Por eso te estoy diciendo que mañana hay que ir a preguntarle a Andrew. Claro. Oye, Luna, ¿qué pasará con Andrew y Leica? Son 10 años. Creo que esta vez Andrew le dirá un adiós definitivo. ¿Darien? ¿Sabes? Todavía no me ha hablado. Dicen que el amor de lejos se vuelve más frágil. Cuando alguien se aleja, eso puede ocurrir con el amor. Puede que sí. Rini. ¡Hasta mañana! ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Darien! ¿En dónde estás? Oye, ¿por qué no me habías hablado? He estado intentando hablarte por teléfono. Solo quería decirte que iba al seminario. Pero todo el tiempo estaba ocupado. A ver si ya dejas de hablar tanto. ¿Y qué pasó? ¿Ya hablaste con todas? ¿Qué? Me refiero al nuevo enemigo. ¡Ah, sí! Déjame contarte todo. Estamos tomando las medidas apropiadas y mañana comenzaremos. Sí, estaré esperándote, Darien. Adiós, que te vaya bien. Uy. ¿Sabes algo, Luna? No importa que esté lejos de mis papás, yo los sigo queriendo mucho. Porque ellos me muestran su cariño. Me enviaron a este mundo para que entrene. Las esperanzas de los sueños se pierden si piensas que no puedes vivir lejos de ellos. Lo siento. Tú no tuviste la culpa. Me sorprendiste. Pensé que era la diosa Venus montada en un caballo, Leica. ¿Qué le habrá sucedido a Leica? ¿Tú crees que es mejor estar cerca de alguien? Entrenas mucho, ¿verdad? Pero no logro mejorar. Por más que lo intento, no puedo concentrarme bien. ¿Y tú crees que pueda ayudarte en algo? ¿Eh? Sé que te sucede. Una gran preocupación está cubriendo ese bello resplandor que tienes en tu rostro. Las mujeres caen rendidas cuando ven que un hombre se da cuenta de sus preocupaciones. Su corazón ya es mío. No sé de qué están hablando Leica y ese hombre. Mejor dejémoslo así, Rini. Es malo espiar. Pero es que... quiero saber qué dicen. Definitivamente creo que esa manía la sacaste de Serena. Entiendo, te vas de viaje. Estoy confundida. No sé si está bien dejar a las personas que más quiero y cumplir mi sueño. Me gustaría saber... ¿Qué tipo de sueño te hace estar tan confundida? Debe ser uno muy especial, ¿verdad? Dime, ¿qué tipo de sueño es? Ten cuidado. No quiero que vayas a lastimar a esta preciosidad. ¿Quién eres tú? Uno, dos, tres. Vamos, Rini, transfórmate. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! ¡Alto ahí! ¿Por qué atacas a una mujer cuando está angustiada? Muy rudo con las chicas. Soy una Sailor Scout que siempre lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Chibi-Moon y te castigaré en el nombre de la luna del futuro. Ay, qué horrible, pero si es la misma niña. Ven a mí, dulce sombra. Fiel domadora Kyokuba Danko, extermínala. ¡Danko! Permíteme ver ese hermoso sueño. ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Ya basta, por favor! ¡No lo hagas! No está mal, qué hermoso sueño. Pero qué lástima, volví a fracasar. Él no está dentro de este sueño. Kyokubadanko. Dan, dan. Sería algo desastroso si él vive dentro de este hermoso sueño. Quiero que elimines a las dos. ¡Eso no lo permitiré! ¡Es Sailor Moon! ¡Así es! Mientras el mal existe en este mundo, estaré aquí para combatirlos. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¡Ay, no! ¡Estas niñas me están invadiendo! ¿Invadiendo? ¿Ya estaban aquí? ¡Ay, Serena! Estuvimos esperándote, pero no viniste. Y todas pensamos que estabas en este lugar. Además, también estábamos preocupadas por Leica. Odio la plática entre mujeres. Sobre todo cuando no me hacen caso. ¡Danko! ¡Dan, dan! Primero tienen que aprender a saludar. ¡Vamos! ¿Qué les pasa? ¡Esa no es la manera correcta! ¡Ya no soporto más! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Ni hablar! ¡Tendré que rechazarlos! ¡Tomen esto! Danko, enséñame un acto que sea más espectacular, por favor. ¡Dan! ¡Anda, tú también tienes que hacerlo! ¡Acto número uno! ¡El baile del can-can! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Vamos! ¡Bailen! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Leica! ¿Ah? Ese animal es del que nos habló Serena. ¡El Pegaso! Que vuelvas a ver a Leica, por favor. No, yo no puedo. Andrew, cuéntanos por qué no quieres ver a Leica, ya que si no lo haces, ellas no te van a dejar en paz. Será mejor que lo hagas. Sí, es por eso. Ya se los dije. No quiero que Leica renuncie a sus sueños y que todo sea por mi culpa. Y le dije que no nos veríamos hasta que ella decida qué va a hacer. Ella sabe que yo siempre estaré esperándola. Ahora puedo sentirme más tranquila. ¿Escuchaste eso? ¡Leica! ¿Sabes algo? Por un momento pensé que ya no querías verme porque era una niña caprichosa y tonta y además... ¡Tonta! ¡Claro que quiero verte! ¡Eres una mujer grandiosa! Ve a Europa. Ve y procura hacer tu mejor esfuerzo. Andrew. Así se hace, hermano. Andrew es genial. Así es. Me encanta. Al principio pensé que teníamos que consolar al pobre de Andrew. Ay, Serena, siempre tomas las cosas a la ligera. Estás equivocada, Serena. Mientras se amen mutuamente y tengan confianza, no habrá ningún problema. Los lazos de su amor no se romperán a pesar de que uno se encuentre alejado del otro.